Subprefecto Fabián Silva Vargas, jefe de la Brigada de Homicidios Puerto Montt. El día viernes de madrugada, personal de la Brigada de Homicidios concurrió a la población Bernardo O'Higgins de la ciudad de Puerto Montt, junto con peritos del laboratorio de criminalística, a objeto de determinar las circunstancias del fallecimiento de una persona de sexo masculino, quien se encontraba fallecida al interior de su dormitorio en su domicilio. El resultado de la necropsia correspondiente del fallecimiento de esta persona de 64 años de edad, de sexo masculino, evidenció algunos signos asfíxicos que son compatibles con sofocación. Las circunstancias de esta sofocación es materia de investigación por parte de esta unidad especializada y junto a los antecedentes que se levantaron en el sitio del suceso y a la entrevista de los familiares y testigos que quienes estuvieron con la persona antes de fallecer, están siendo analizados y obviamente están dentro de la carpeta investigativa a objeto de poder dilucidar y determinar de manera fehaciente las circunstancias de este fallecimiento.